decirme que ya te vas. Qué fácil para ti decirme que por favor no quieres verme más. Que tu destino no es conmigo, que solo soy tiempo perdido. Que lo mejor para los dos es el olvido. Pero te olvido. Si tu recuerdo lo llevo dentro de mí, quemándome a fuego lento. Si tu recuerdo lo traigo pegado a mí, como un tatuaje en mi cuerpo. Y para y alimentar más tu ego, no me importa que lo sepas, que olvidarte no puedo. Y alimentar más tu ego, no me importa que lo sepas, que olvidarte.